viceministros y jefes de departamentos encargados de regiones del MINREX de la República Popular Democrática de Corea se entrevistaron con diplomáticos y representantes de los organismos internacionales en Corea los días 11 y 12. En las conversaciones, la parte coreana les dio a conocer la lucha del ejército y el pueblo de Corea que aceleran la marcha victoriosa del socialismo con la gran fuerza motriz que es la capacidad de fortalecerse con sus propios recursos. En fiel acato al mensaje del Año Nuevo del máximo dirigente Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea. Asimismo, les informó de la orientación de abrir una era de prosperidad del movimiento por la reunificación y la posición de la política exterior de salvaguardar con nuestra propia fuerza la paz y seguridad de nuestro Estado y contribuir a la paz y la estabilidad en el mundo, esforzarse para ampliar y desarrollar las relaciones de buena vecindad, fraternidad, amistad y cooperación con los países que abogan por la independencia y realizar una genuina justicia internacional presentadas por el máximo dirigente coreano en su mensaje del Año Nuevo. Los diplomáticos y representantes de las organizaciones internacionales en Corea expresaron gratitud a la parte coreana por su información, le desearon logros en la lucha del pueblo coreano para la materialización de las tareas trazadas en el mensaje del Año Nuevo y expusieron su voluntad de esforzarse por el desenvolvimiento de las relaciones con Corea. Los participantes intercambiaron con franqueza con la parte coreana medios para el desarrollo de las relaciones bilaterales.